Vamos al contacto con nuestro compañero Emiliano Cardoso en los accesos al puerto, una vez más con esta movilización que se está dando, Emiliano. Hernán, estamos acá, sí, actualizarles que, bueno, continúa la medida desarrollándose. Se han hecho ya dos aperturas para dejar pasar algunos de los de los camiones de carga que están demorados sobre la Rambla Edison, y estamos para conversar con Pablo Pires y con Jorge Viñolo, ambos integrantes de la Coordinadora Marítima Portuaria, que están formando parte y que convocan y han organizado esta medida. ¿Cómo viene el desarrollo de esta medida? Están allá hace varias horas acá. ¿Cuál es la perspectiva que tienen? Sí, buenos días. Bueno, un gusto estar con ustedes. Siempre una radio amiga al servicio de, de los intereses de la clase. Sí, nosotros estamos acá cortando ya desde las 8 de la mañana. La idea es seguir cortando y visibilizando lo que es la denuncia contra el genocidio y contra la ruptura del gobierno con relaciones con Israel. Hoy se está cargando un barco de ganado rumbo a Israel, justamente. Es ganado en pie, que es comida, que eso hace que estemos alimentando a un país que es genocida, que está aplicando políticas de hambre contra el pueblo palestino. Nosotros como movimiento sindical, preocupados por la situación, movilizados junto con la Coordinadora por Palestina, tratando de generar condiciones a nivel de gobierno para que una buena vez este gobierno resuelva romper relaciones con Israel y reconocer el genocidio en curso, que no es una guerra, tampoco es una lucha entre dos países. Es algo totalmente arbitrario lo que están haciendo, una barbarie que no tiene explicación y que tampoco menos tiene explicación de que el gobierno se llama silencio. Han dejado pasar, decía yo, algunos de los camiones que están acá. ¿Qué pasa con aquellos que traen ganado? Bueno, la idea de nosotros es hacer un impacto ante la opinión pública sobre este tema, generando una distorsión de la operativa portuaria, y nuestro cometido es impedir o demorar el acceso del ganado en pie. Por eso las aperturas son para el resto de la operativa, que no queremos perjudicar también a compañeros del transporte que tienen que desarrollar su tarea, pero sí que cuando comiencen a llegar los camiones con el ganado, el objetivo es impedir su paso o demorarlo en la medida de las posibilidades. Bueno, vemos por supuesto que ya está la policía acá hace un rato. ¿Cómo ha sido el diálogo con ellos, digamos, y si les han dicho algo? Por ahora normal, como en cada movilización que hacemos los trabajadores, cuando se corta algún acceso, se explica la medida, el alcance de la medida, y bueno, por ahora no ha habido mayor inconveniente. Vamos a ver ahora cuando comiencen a llegar los camiones de ganado, si eso implica alguna otra medida por parte de las autoridades. Bien, gracias, Pablo. Hablábamos con Jorge Viñolo, que ustedes escuchaban al principio, Pablo Pires también con nosotros. Vamos a seguir por acá y, por supuesto, ante cualquier novedad los volvemos a convocar. Muy bien, estamos atentos. Gracias, Emiliano. Hasta luego. Chao.